Tienen que aceptar que este planeta es muy tentador y embaucador, los engaña sutilmente, conduciendo y acomodando sus mentes para hacerles creer, que en la realidad donde están nada es dañino, porque todo lo ha creado Dios y como Él lo ha hecho y lo ha puesto sobre la Tierra es para que ustedes lo experimenten. No es cierto, mucho de lo que el planeta produce natural o artificialmente es muy dañino para la salud y para el alma. No podemos negar que algunas de las plantas mencionadas son necesarias y sirven para la curación de enfermedades, pero esos son medicinales, no es para experimentarlas en forma inadecuada. Cabe a cada uno por su libre albedrío saber escoger lo que es bueno o malo para sí mismo. El ser uno trabaja incansablemente para ayudar en el despertar de la conciencia, dijo el hermano Seramita, jamás aconsejará por ningún motivo el uso de elementos que vayan en contra del despertar natural de la energía. Nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, los estamos ayudando en el viaje de regreso, el cual debe ser por todos los medios, natural y auténtico. El universo jamás los dejará entrar si llevan en la energía elementos dañinos, si fuera así serán rechazados automáticamente como si fueran un virus. La elevación del alma es natural, por su propia evolución y elevación. El control y manipulación comienza de esta manera, haciéndoles creer que lo que están experimentando es lo correcto. Tomemos como ejemplo, la ayahuasca. El control de los grandes laboratorios, ya saben que esta planta es usada por los que quieren despertar su conciencia interna. Así que dan el primer paso, y este es, hacer la propaganda adecuada para atraer a los incautos. Comienzan primero a través de la propaganda inducida y otros medios, haciendo entrevistas a científicos, doctores redomados y más. Por supuesto, ellos son muy bien pagados para que digan lo que a ellos les interesa, para que el espectador piense que esa planta es totalmente inofensiva y que le despertará su conciencia espiritual. La propaganda continúa y los medios publicitarios se encargan de hacerlo público en una forma inocente y muy inofensivo. Cuando los laboratorios se dan cuenta que esta publicidad dio un resultado en masa, comenzarán a fabricar el ayahuasca placebo en sus laboratorios, inculcando a las personas que es una medicina para el relajamiento del estrés, cansancio, presiones psicológicas y que al tomarla el ser se sentirá tan bien que podrá tener experiencias místicas y espirituales. El ser, sin darse cuenta, cae nuevamente en las redes del control y en la adicción de los fármacos. Dejó las pastillas que hacían daño al cuerpo material, pero comienza a enviciar su alma. La adicción no siempre es material, la adicción comienza generalmente en la psiquis, es psicológica. La necesidad del placebo se graba en los nímeos energía y serán ellos los que pidan la repetición constante de esta sensación que lo transporta al infinito de la vivencia.